decíamos el día lunes que el clásico de Rosario debe ser el más caliente del país. Porque el Boca-River es intenso, el Boca-River es el clásico más importante, sin duda, el más grande. Pero el más intenso, el que se vive con mayor fuerza, porque está concentrado dentro de una ciudad en la que o sos de News o sos de Central, es la ciudad de Rosario. Me parece que no se parece a ninguno y que en cuanto a intensidad es el de mayor voltaje en el fútbol argentino, sin ningún tipo de duda el de la ciudad de Rosario. Por eso digo, ganar un clásico y además ser la figura del clásico, la pucha que debe ser importante, ¿no? En este clásico, en el último, la figura fue Rolando Schiavi. Y además fue el hombre que decidió el clásico con su gol marcado de penal. Yo voy a saludar a un amigo, más que a la figura de aquel partido, al señor Rolo. Rolo Schiavi, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué haces, amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo va, viejo? ¿Todo en orden? No te pude atender, ya estaba ocupado. No, ya sé. ¿Todo en orden, tranquilo? Ahora te atendí, eso que estoy en la escena familiar, con cumpleaños de una amiga, y te atendí. Porque es un fenómeno. Estaba en deuda con vos. Es un fenómeno usted, es un fenómeno. ¿Cuántos años, no? Desde aquellos tiempos de Argentino Junior, de aquellos tiempos de Boca. Si te habré llevado en auto. Si me llevaste en ese auto, ¿eh? ¿Y los desayunos que compartimos? Que exactamente, siempre a cuenta suya. Si nunca no te digo un peso, ¿no? Fortuna. Ahora después me a comer algo. Exactamente. A tomar algo y nunca lo sé. Exactamente, va a ser en Rosario. Ya estás instalado ahí, ¿no? Sí, yo creo que ya la idea es quedarnos a vivir acá, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Qué linda es esa ciudad. Qué lindo. Sí, hermosa. Yo viví 3 años, del 92 al 95, y lo que ha cambiado esta ciudad desde esa época hasta ahora es increíble. Y me imagino ahora lo que debe ser, ¿no? Andar por la calle, porque cuando se gana un clásico, es una mitad de la ciudad la que festeja, el resto desaparecen, o sea, la otra mitad es como si no estuvieran viviendo en Rosario, ¿no? Es increíble, yo recién acabo de sacar a pasear el perro, y bueno, vos le ves la cara a la gente, muchos saludaban, y el otro, ya cuando llegaba a cruzarme, me daba vuelta la cara y ya me daba cuenta que era lista de Central. Se vive con mucho fanatismo, mucho entusiasmo y como decía, es mitad Ñuble y mitad Central, así que las apuestas y las cargadas siempre van a existir. Flaco, ¿qué le dio Fernando Gamboa a este Ñuble? Que además de ser un equipo duro, de ser un equipo complicado, también tiene pasajes de muy buen fútbol, también sabe tratar muy bien la pelota por momentos. Si tenemos jugadores que de campo para arriba desequilibran bastante, nos dio más seguridad, salimos a apretar, tratar de apretar un poco más arriba también en la cancha, entonces se da tratando solo también. La de Logro Fabián y la vieron todos adentro, ¿no? La de Logro Fabián y era para quedar en la historia, era para cerrar el estadio. Sí, increíble, si llegas ese gol, va a ser una locura. Pero te hubiesen quitado a vos el título de la figura del partido, hubiese sido él la figura del partido si metía esa bocha. No importa, digo la verdad, vos me conocés y para mí eso está de secundario. Para mí es importante ganar, como sea, la manera que sea, entonces quien sea la figura, ¿no? Es secundario. Uh-huh. Hablando Gustavo Valencio, me meto en esta charla de amigos. Buenas noches y gracias por la atención. Rolando, en tus vitrinas tenés lo que un jugador de fútbol, todos los títulos, ¿no? Pero el otro día cuando te vi gritar el gol, cuando sentí hablar a Gamboa de vos, cuando por cuestiones profesionales trabajaba y cubría Boca, lo que hablaban tus compañeros, lo que hablaba Carlos Bianchi, eso adentro de tu cuerpo no te entra, porque sos un tipo respetado, un tipo querido. ¿Qué se siente? Levantar una copa debe ser algo terrible, hacer el último gol de una Libertadores debe ser algo inmenso, un periodista nunca lo puede vivir eso. Pero ser respetado, entrar a la cancha de Boca con otra camiseta y ser ovacionado, ahora tan querido por Newell's, ¿qué se siente, Rolando? Eso me pasó también cuando fui a la cancha de Argentino. Vos sabés cómo es el fútbol, como el periodismo, todo el mundo te conoce, sabe cómo sos, sabe quién es buena persona, quién es mala persona, entonces creo que uno trata de hacerlo lo mejor posible, ser siempre de la misma manera, por suerte siempre donde voy dejo buenos amigos. amigos, cada vez de la mejor manera. Ahora la semana que viene tengo un reconocimiento también en Brasil con el gremio. Entonces esas cosas a uno lo gratifican de una manera especial, porque son muy pocos los jugadores que por ahí que te reconozcan con otra camiseta. Me ha pasado con argentino, que en argentino la gente es especial, Boca también. Entonces es para, yo te digo, ¿verdad? Siempre digo, prefiero que me recuerden siempre como una buena persona, antes que lo que antes de haber ganado todo, de haber ganado todos los campeonatos que gané. Prefiero que me recuerden como persona. Claro, yo otra vez hablando con Carlos Tevez, me hablaba puntualmente de vos no sabés, me decía, lo que es el flaco dentro del vestuario, me mataba patada, nos reíamos, en los picados informales, siempre con buena onda. Y yo digo, qué tipo positivo, ¿no? Y un tipo como Carlos Tevez, que en Manchester, que pasó por el fútbol brasileño, se acuerde puntualmente de tus patadas, pero bien, de ese cariño, ese rigor que le hacía sentir. Y después, fuera de todo tipo de juego, me decía, ¿no sabes los consejos que me daba el flaco? Todavía los tengo dentro de mi cabeza, ¿no? Que Carlos Tevez se acuerde bien puntualmente de lo que vos le hablabas en aquel 2003, ¿no? Porque amigo mío, ¿no? Siempre tengo tanto tener siempre buena relación con todos los compañeros. Nunca se puede hacer amigo de todos. Eso lo escuché en realidad. De mal y tenía razón. Uno puede tener 30 o 40 compañeros de trabajo, pero amigos tener uno o dos. Y te das cuenta a lo largo de la carrera que son muy pocos los amigos que hacen en el fútbol. Que ahora el viernes tienen que jugar con Banfield en condición de visitante, y si ganan el partido van a estar compartiendo la punta con el resto. Sí, eso lo sabemos que es un partido muy difícil. Banfield se juega muchas cosas, también por sumar puntos, porque está también complicado el tema del descenso. Y bueno, ha armado un equipo, y bueno, pero no tenemos que hacer el juego que venimos haciendo hasta ahora, tratar de ser protagonista. Como decís, si ganamos el viernes vamos a quedar puntero por algunas horas, entonces sería también gratificante para nosotros. Flaco, una vez más, gracias por tu tiempo, te mando un abrazo muy grande, entrañable, y va a ser un gusto poder encontrarnos en el corto plazo, a ver si alguna vez nos podemos dar el gustazo de compartir un asado. Bueno, el otro día escuché este mensaje, no te lo puedo contestar porque después me olvidé. Pero igual, tenemos presente siempre, de vuelta que hablar con vos, y bueno, te esperaré por acá que vienes a comer algún asadito. ¿Vos no te vas a pagar vos ahora? Sin duda. Ahora que también económicamente, porque antes siempre iba con la mano vacía, ahora sí, claro. Con algo en la mano. Ahora estamos un poco mejor, fuimos más. Sí, por lo menos tenía con trajecito, con corbata, antes sí, usaba sí. Cada pinza terrible. Ah, una remera que era impresentable. Ah, esa chombita. Sí. Iba a Cáritas a ponerla. Me vestía en Cáritas. Flaco, un cariño muy grande. Y un beso a la familia. Un beso a la familia. Chao. Un gustazo de compartir esta charla, este diálogo con el Flaco Esquivel, con Rolando Esquivel. Figura del triunfo de Newell's Old Boys ante Rosario Central en el Clásico de Rosario, pero fundamentalmente compartiendo una charla que data de una vieja relación, un viejo conocimiento, una gran amistad.